Limacos reptantes. Los limacos de seda de Mayatingar fueron introducidos por los comerciantes Tingar. Algunos ejemplares evolucionaron a la subespecie de limacos reptantes. Se denomina así a una especie parasitaria propia del desfiladero de Siritinga. El limaco reptante succiona la sangre de las criaturas que parasita. En caso de ser atacado, desprende su cabeza, enquistándose en el encéfalo del huésped. Esto causa en sus víctimas distorsiones sensoriales o pérdidas de psicomotricidad que acaban desembocando en la locura.